Hace falta para demostrártelo. Escúchame, te pido por favor. Es verdad que tú sufriste y has llorado por amor, pero mi cariño borrará el dolor. No dejes que pase el tiempo, no puedes decir que no, que en tu camino siempre seré yo. Si hay amor.